el heredero del libertador. Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios, de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como siempre, a partir de esta hora y durante los próximos 50 minutos, para reflexionar junto a ustedes sobre los acontecimientos que son de nuestro interés común. Aquí estoy revisando. No puede uno sino quedarse estupefacto ante esta forma que se viene dando de expresión ahora en el país, en algunos sectores. Gracias a Dios que son focos minúsculos los que están quedando ya como reducto de esta, como residuo de esta ola de violencia desatada por María Corina Machado y Leopoldo López y Capriles Radón aquí en el país, a quienes, bueno, le va siempre el recuerdo. Es importante que lo tengan presente, de todas y todos los venezolanos que aman la paz y que repudian todas estas acciones fascistas como fórmula política que ellos han presentado, en lo que se han coleado, es de lo que voy a hablar hoy. Pero déjeme por aquí terminar de comentar lo que en este momento estoy viendo, que es a lo que me refiero con lo de estupefacto. Y es por una parte algo en lo que uno tiene que agradecerle al cielo definitivamente, que se acabaron las protestas. Ya no queda protesta en el país, lo cual demuestra la fortaleza de la revolución bolivariana. Hay un gran avance del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien se ha venido legitimando a pasos agigantados, cada vez con más fuerza, cada vez con más consistencia, en la medida en que actúa la gente de la derecha, la oposición a su gobierno, y que con sus acciones va dejando claro ante el país y ante el mundo la torpeza, la escasez de la argumentación contra el gobierno, y cómo ella pues ha terminado siendo repudiada por la población entera, al extremo de que ya se acabó la protesta. No existe protesta en Venezuela y eso nos debe alegrar. Lo que queda es salvajismo, bestialidad, vandalaje, criminalidad, delito, delincuencia. Eso es lo que está quedando de ese reducto de protesta que sacaron ellos a la calle a partir del Día de la Juventud. Lo que hay es vandalaje. Cuando uno mira estas fotografías de lo que sucedió el día de ayer ahí en Altamira, no le dice a uno ninguna otra cosa, sino que lo que hay es precisamente producto de la irracionalidad, de la insustancialidad desde el punto de vista político. Es decir, no tiene ningún planteamiento político la propuesta que no sea la de la irracionalidad. Hay que ir a tumbar el gobierno porque me da la gana a mí, dice María Corina. Ella no argumenta jamás en lo absoluto, sino que es que a ella le da la gana de que la gente salga a la calle a tumbarle el gobierno para que ella vaya y asuma el poder en el Estado. Ese es el planteamiento, así de complejo. Hasta ahí llega todo. Y ella está muy contenta de que Leopoldo López, quien salió a dar el paso adelante asumiendo de alguna manera la responsabilidad por todo lo incendiario que desató en el país, esté preso, porque entonces le despeja un poco como que el terreno a ella. Esta tipa no tiene ninguna moral, de verdad, ningún pudor. Esta es un animal de temer. Es una fiera suelta. Y es ahí donde está la parte medular del planteamiento que yo quiero hacer con ustedes el día de hoy, que sé que es sumamente delicado, muy delicado, y lo tengo que aclarar porque uno tiene que calcular, medir en este planteamiento que voy a hacer cada palabra de manera milimétrica, casi con precisión quirúrgica, para no cometer equívocos que alguien vaya a utilizar como argumento en contra de lo que estemos planteando de manera indebida. Y es el origen de la irracionalidad de todo esto. El destape español es un fenómeno que se conoce así, producto de un fenómeno que se dio a la muerte del dictador Franco en España, quien casi todo el siglo XX estuvo gobernando aquella nación con base en el terror más brutal, salvaje, que se recuerde en el siglo XX, y que hizo que pudiera mantenerse en el poder precisamente por el terror terrible en el que estuvo sometido siempre la población bajo su mandato allá en España, en esa dictadura tan horrenda que se conoce como el franquismo. A la muerte del dictador en los años 70 se da un fenómeno que fue muy atípico y que estaba determinado fundamentalmente, el carácter atípico, por el hecho de que no había habido dictaduras que cayeran con la presencia ya en la sociedad tan extendida de la televisión, de la radio, porque eran tecnologías que venían desarrollándose fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los años 50 en adelante es cuando se masifica la televisión a nivel mundial. Y eso es determinante, porque la televisión cumple un rol muy específico en la sociedad, que es el de la desmovilización social, a partir de la promoción de la frivolidad, la banalidad, la estulticia en la sociedad. Entonces las oleadas de generaciones que tenían su cultura dependiendo del mensaje de la televisión exclusivamente iba creciendo. Y en España eso es muy, muy, muy importante, porque en España, cuna de la lengua castellana, es probablemente una de las naciones donde el libro tiene mayor difusión en el viejo mundo en términos masivos desde siempre, porque hay un respeto por el lenguaje, por la lengua castellana, que estimula mucho la lectura. Entonces hay una formación intelectual que coloca al sector ilustrado de la sociedad muy por encima del promedio en general en Europa. En España hay una intelectualidad mucho más avanzada, más profunda que la que hay en Alemania, que la que hay en Suecia, que la que hay en otros países. Probablemente se equipara a Italia en alguna medida y Francia, por supuesto, pero precisamente probablemente por el origen latino de la lengua. En todo caso, en España, el contraste entre una sociedad culta y una sociedad inculta era mucho más acentuado a la hora de la muerte del dictador Franco, y eso desató una cosa que se conoció como el destape, donde hubo sectores extensos de la sociedad que decidieron hacer uso de la libertad de manera desenfrenada para aprovecharla, porque nunca tuvieron ese chance de vivir en libertad bajo la dictadura, y entonces hubo como un rebote gigantesco que se dio, donde empezaron en la televisión particularmente a darse el fenómeno de la cantidad de gente que quería salir desnuda, por ejemplo. Eso, por eso se le llama destape, porque se quitaban la ropa en la televisión y los programas eran entonces con un altísimo nivel de procacidad y de desenfreno. Ya no eran lo erótico, sino lo bochornosamente pornográfico. Todo eso se dio como un destape, pues, precisamente. En la sociedad venezolana, la clase media no tuvo chance jamás de expresarse en términos políticos, no se desempeñó en el ejercicio de la política, del debate político ideológico, la clase media, porque la clase media, como toda la sociedad, estuvo vetada para el debate por el secuestro de ese gran activo que es la política para la ciudadanía en cualquier parte del mundo, por parte de las élites del Pacto de Punto Fijo, quienes se adueñaron de los espacios políticos para sí mismos en función de sus intereses y dejaron a la sociedad no solo desguarnecida en ese ámbito, sino que además estimularon un desprecio a todo lo que tuviera que ver con política. A finales del siglo XX, en Venezuela, todas las investigaciones de opinión reflejaban cómo de toda la institucionalidad el sector político era el más despreciado por la gente. Todos los estudios de opinión, de investigación que se hacían en ese sentido determinaban que la gente repudiaba tanto el fenómeno político que aquí nadie votaba a favor de un candidato, sino votaban era para sacar a patadas virtualmente del poder al que habían colocado ellos mismos 5 años antes en el gobierno. Entonces, ese fenómeno creó una cultura antipolítica que con el inicio de la revolución empieza a revertirse desde la entrada misma en la escena pública del comandante Chávez aquel 4 de febrero con su Por Ahora, y se empieza a dar de ahí en adelante el fenómeno del debate como nunca antes. Todos los medios de comunicación lo empezaron a reflejar en el crecimiento de sus secciones de opinión. Entonces los articulistas de opinión empezaron a darse con una profusión como nunca antes en nuestra historia, y el ingreso de Internet a la posibilidad que le brindaban a la ciudadanía de expresarse, pues terminó rematando toda esa explosión de participación política que se dio desde el principio, digo, de la Revolución Bolivariana en nuestro país. Pero hay un aspecto que está ahí presente y ha estado siempre presente, que nunca se consideró ni se debatió, porque, como digo, es sumamente delicado, porque pudiera confundirse lo que uno vaya a expresar en ese sentido con otras cosas. Y es el de la irracionalidad de un sector muy particular que se llaman las disociadas escuálidas en el país, que no son otra cosa, que no son ningún planteamiento político, no son un antichavismo, no son una propuesta socialdemócrata, una propuesta desarrollista, progresista desde el punto de vista político, ideológico, sino son la irracionalidad de la sociedad llevada a su máxima expresión en un segmento de la población que está afectada por la falta de formación, no solo política e ideológica, sino de todo tipo. La profusión de la cultura de la revista Estampa, por ejemplo, en el país, eso es algo que existe, que es una realidad. Gente que abandonaron los estudios más temprano que muchos de los sectores de los que fueron dejando los estudios en el pasado porque no habían posibilidades, porque la exclusión era muy marcada, etcétera, era mucho más acentuada en el ámbito de las mujeres, porque las mujeres, desde la concepción burguesa de la sociedad, que es tan horrenda en sus formas de exclusión, de segregación, de racismo y de desprecio hacia los sectores minoritarios de la sociedad, contempló desde siempre a la mujer como un sector disminuido, como un sector que no debía participar en las actividades políticas ni de ninguna naturaleza, y eso lo reflejó siempre la cultura capitalista y burguesa a través de la historia. Hay muchísimos ejemplos, datos, referencias y estudios sobre la materia. Yo me quiero referir a la escuálida, la disociada, que en un momento determinado aparece en la escena como un sector de opinión política sin tener formación para ello. Porque en el ámbito de la revolución, el trabajo ideológico fue lo medular, lo central desde un primer momento para el comandante Chávez. Entonces, en las filas revolucionarias hay el rescate de esa incipiencia de los sectores más vastos de la población a partir del trabajo de formación ideológica que preocupó tanto al comandante. Entonces, la mujer revolucionaria es una mujer que tiene, como lo vemos permanentemente en todas las declaraciones que vemos a través de la televisión, de la radio, en todos los espacios donde vemos la participación de la mujer, incluso en su presencia por primera vez en la historia, en los cargos públicos, como nunca antes se dio en el país, cómo se ha ido desarrollando el intelecto de la mujer como sector a la que la revolución atendió de manera muy particular, y encuentra que hay un altísimo nivel en la reflexión de las mujeres desde el ámbito de la revolución, pero no así en el ámbito de la oposición. ¿Por qué? Porque en la oposición el modelo burgués plantea que la mujer no es importante, no es algo que deba desarrollarse, no es algo que deba estimularse. Entonces son muy contados los casos de mujeres inteligentes en la oposición. Ahí hay, eso sí, una participación muy activa de mujeres que se han liberado porque nunca antes tuvieron chance de participar, ni los hombres ni las mujeres, de ningún sector, ni de la izquierda ni de la derecha en nuestro país, como se participa hoy, como lo digo. Pero la mujer es cualidad. Es decir, la mujer de los sectores de la oposición es la parte más irracional del país. Ellas se reúnen en función de lo echas pa'lante y gritona que sean y el desempeño salvaje que puedan tener. Entonces todo es, sí, te vas, de aquí te vas, no me interesa, te vas. Y entonces es ese desenfreno irracional que tienen. Y ellas entonces son las que son el ejército más propicio, son el caldo de cultivo para la propuesta de la irracionalidad que de alguna manera se ha organizado, se ha orquestado de mejor manera, por decirlo, porque no se puede hablar de formación en esto, en la filosofía de este sujeto que es todavía mucho más grave y peor en su ignorancia y su irracionalidad, que se llama Robert Alonso, que tiene fama por la hermana, o sea, no porque él tenga ninguna credenciales intelectuales, ni porque tenga ningún trabajo ideológico, ni político, que nada, en lo absoluto. Él es famoso por la hermana, que hace papeles de prostituta de a uno o dos minutos que le dan allá en Hollywood. Creo que lo hace por intercambio, pero no me quiero meter en este momento en eso, porque no es el tema. En todo caso, nosotros lamentamos mucho que esa muchacha haya terminado en esa condición de basura del repertorio hollywoodense, y que es usada para eso siempre, y ella lo hace con tanto orgullo, pues, ¿no? Eso de hacer de prostituta latinoamericana en el cine de Hollywood es un rol que cuando alguien piensa en prostituta en Estados Unidos piensa en María Conchita, porque ese es el papel que ella hace, pues, ¿no? Y además siempre muy reducido, un minuto, 30 segundos que le dan para que aparezca en la película, y pareciera que es como para echarle comida a un animal, pues. Y es lamentable, insisto, por eso dije que tenía que cuidar mucho cada término, cada palabra, porque yo no estoy ofendiendo aquí a la mujer como género, ni me estoy refiriendo ni siquiera a ella como sujeto, como género, sino que estoy hablando de un segmento sumamente importante del cual nadie ha hablado, porque precisamente es muy espinoso esto, porque pudiera confundirse. Entonces de esta mujer sale la fama de este personaje nefasto, siniestro, que se llama Robert Alonso. Él es quien ha dirigido todo lo que ha sucedido con esta violencia que se desató, que ahora no haya cómo hacer, ni siquiera la mismísima María Corina sabe cómo hacer para controlar el problema que desató de anarquía, porque la anarquía es lo que se tiene que cuidar cuando tú tienes el rol político y tienes un mínimo de sentido de responsabilidad en tu liderazgo hacia la población. Eso es un componente fundamental, no es solo la ética ideológicamente orientada por unos principios, etcétera, no. Tú tienes que tener una ética en función de hasta dónde puede alcanzar tu palabra a hacerle daño a la sociedad. Eso es lo que inspira precisamente algo que nadie entendió y que todavía hay mucha gente, creo que casi nadie en la oposición lo comprende, cuando se habla de ley de responsabilidad social en radio y televisión, por ejemplo. Ellos eso no lo entienden, no saben por qué se llama así, creen que eso es una pendejada, ese poco de nombre, por una cosa que no tiene que ver, porque eso es una censura y ya está. No entienden a qué se alude cuando se habla de responsabilidad social en radio y televisión, que es que todo el que le habla al público tiene que tener un mínimo de responsabilidad, porque tu palabra puede generar, puede causar un efecto que puede ser tan beneficioso como pernicioso, dependiendo de cómo tú lo manejes. Y eso también sucede con el líder. El líder, el que tiene un rol de figuración política prominente en la sociedad, tiene esa carga de responsabilidad que tiene que ser observada. Entonces, como María Corina no tiene nada de eso, ella pobrecita, y aquí tampoco quiero que se entienda que yo estoy aquí tomándola contra ella porque es mujer, no, es porque es bruta que yo la tomo con ella. Entonces ella va e incendia el país, y después entonces lo que va quedando como esto de esta gente en Altamira que sale e incendia la caseta de los autobuses del metro, que ellos lo están haciendo simplemente porque esa es la derivación directa, el resultante directo de cuando tú desatas una ola de violencia anárquica en la sociedad. Esta cosa horrenda que estamos viendo, por ejemplo, es que no se puede, o sea, yo trato de articular, y ustedes me perdonan, estoy tratando de ser muy serio con esto, pero esto de incendiar una pista atlética, como hicieron ayer en la Villa Olímpica de Ciudad Bolívar, es una cosa que no se le ocurre ni a los locos, porque loco ha habido siempre, lo que no ha habido es gente que llegue a este extremo en la que ha puesto María Corina y Leopoldo López a esta pobre gente en el país. Que tú sabes lo que significa este vandalaje como forma de expresión de protesta alguna. Esto no es protesta, esto es simplemente una gente disociada, psicótica, que va y cree que con esto está liberando la patria. Incendiaron la pista atlética de la Villa Olímpica de Ciudad Bolívar. ¿Y a qué se parece eso? A la filosofía del señor Robert Alonso, porque lo que está pasando ahorita no es un asunto que está reventando, y esto es lo central de mi comentario el día de hoy, porque haya falta de harina pan o de mantequilla. Esto es un plan que no se ha podido poner en práctica desde hace años, que esta gente lo viene activando, porque no ha habido la oportunidad, y ellos consideran que es esta. En otro de los grandes desatinos, de los grandes equívocos de esta gente completamente miope para el trabajo político en el país, que creen que ahorita, justamente cuando la gente aplaude más la acción de un gobierno que está reprimiendo los desmanes de los sectores privados que ellos están defendiendo, los sectores de la oposición, en este momento donde ha crecido tanto la fuerza revolucionaria en términos electorales, en este momento donde está creciendo tanto y de manera tan sólida y tan consistente el amor al comandante Chávez y a su legado, el apego, la lealtad al legado del comandante Chávez, es donde ellos creen que es el mejor momento para ellos salir a tirar su parada del golpe de Estado con base en la filosofía de Robert Alonso. Ellos lo han tenido planteado desde hace años. Yo se lo voy a exponer aquí para que ustedes vean lo que dice este sujeto sobre la guarimba, del cual él se considera y se reconoce orgulloso como el gran autor de esto, y se llama el Guarimbero Mayor. La guarimba es totalmente anárquica. Cada quien hace lo que le venga en gana, dependiendo del grado de frustración, guáramo o de los pertrechos con los cuales se cuentan. Fíjense ustedes, ¿no? La guarimba es totalmente anárquica. Cada quien hace lo que le venga en gana, dependiendo del grado de frustración, guáramo o los pertrechos con los cuales se cuenta. Si nos vienen a visitar los círculos, cada quien hará lo que mejor le parezca. Fíjense, ustedes están viendo que es que están diciendo esta gente que ahí vienen los colectivos, que los colectivos están generando. No, eso es mentira. Esto lo tienen ellos desde el año 2004, que fue cuando este hombre escribió esto. En el Caracas, 3 de mayo de 2003 escribió Robert Alonso esto, y esto está como parte medular del plan de ellos desde entonces hasta acá. No hay nada nuevo en el planteamiento de ellos de querer tumbar el gobierno de la Revolución Bolivariana para ellos volver al poder, y lo único que están utilizando como fórmula de base ideológica es esta filosofía de Robert Alonso. Si nos vienen a visitar los círculos, cada quien hará lo que mejor le parezca. Habrá quienes decidan enfrentarlos de igual a igual. Algo así como ya sucedió en Santa Mónica, donde los malvados cogieron plomo parejo. Habrá quienes preferirán reagruparse dentro de sus respectivas viviendas. ¿Quién sabe, oigan bien, si desde los edificios comience una refriega para repeler a los atacantes con piedras, botellas, coctelitos, molotov, etcétera? Lo cierto es que tan pronto se vayan, volvemos a las calles. Habrá muchos que colocarán barricadas hechas con sus propios vehículos para que por allá no pase nadie. Ustedes han visto el video que este hombre está empeñado en que la gente destruya su vehículo, y no se sabe por qué le ha dado ese monotema de que el vehículo, la gente tiene que atravesar el vehículo. Entonces hace unos dibujos que yo colgué, por cierto, ahí el video en nuestra página soyaranguibel.com para que ustedes lo vean con detalle. El asunto es que aquí hay una filosofía. Hay una filosofía que existe y que está dirigiendo como hoja de ruta lo que esta gente viene haciendo. Este de carácter incendiario, que es lo que queda, que ya no hay protesta, sino esta cosa anárquica que desató esta mujer y este irresponsable fascista Leopoldo López. Esta expresión, que es lo que va quedando, es lo único que tiene hoy por hoy el país como referencia de la ideología opositora en nuestro país. Es ahí donde está el contraste. Mientras vemos cómo el gobierno bolivariano está trabajando, ayer lo veíamos en Maracaibo al gobierno llevando a cabo operativos ahí en el Sambil, y todavía están ahí los sectores de los comercios, de la empresa privada, afincándose en contra de las venezolanas y venezolanos, tratando de acumular fortunas con la especulación, los sobreprecios y la venta sin ninguna justificación de productos a precios exorbitantes. Vemos cómo el gobierno revolucionario sigue trabajando, vemos cómo se siguen entregando viviendas, vemos cómo se va avanzando en el ataque al problema económico con las mesas de trabajo que se crearon. Allí está, el país está reunido con el gobierno trabajando y María Corina anda con sus locos incendiarios acabando con el país por donde ella puede. Y esa es la única realidad de debate político que hay hoy en el país. No hay ninguna media tinta, hay dos. Hay una revolución que construye un país con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con un planteamiento ideológico que es un plan de la patria, y hay una loquera, una anarquía, una irracionalidad, de la cual la mayor expresión es la loca de carretera de María Corina Machado. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, sigo con ustedes aquí en este nuestro espacio común, junto a ustedes, sin tapujos. Y siempre recordándoles en este espacio, a esta hora, en este momento, nuestro contacto con ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, @soyaranguibel. Y quiero ahí comentar la cantidad de actividad que va creciendo, es una cosa insólita. Eso tiene mucho que ver con lo que yo venía hablando antes. Yo voy a tratar de redondear esa idea para que no quede ningún malentendido por ahí en el aire respecto de lo que vengo tocando el día de hoy con esto de la irracionalidad que signa la actuación política de la derecha en nuestro país cada vez con más fuerza. Uno ve la presencia de las escuálidas, cómo va pasando a los escuálidos en términos del control del discurso ese sin estructura, el discurso insustancial que ellos manejan, que es el del odio. El odio lo maneja mucho mejor la mujer que el hombre en las filas opositoras, porque es el lenguaje con el que siempre se entendieron las mujeres. Las mujeres siempre se saludaron con esa cosa que es el lenguaje de la frivolidad, que se encuentra una con otra y dice, ¡ay, estás bien, estás bella, pero estás gorda! Es decir, siempre hay esa cosa del piquete, del odio. Eso es una cosa muy presente en el carácter, en el temperamento, en la cultura frívola, y eso, por supuesto, entonces es lo que se reúne con mayor fuerza en las filas de la oposición. La irracionalidad, la ignorancia, la brutalidad y la bestialidad de esta gente tiene en eso, en la falta de... Porque ellos, las mujeres de la fila de escuálida, no tuvieron acceso a la escolaridad, a la ilustración a través del tiempo, porque eso era estúpido, pues eso de estar leyendo a García Márquez y eso, uno siempre le pasaba en la universidad, incluso uno veía como las que estaban pendientes de la cosa del peinado y de todo aquello, cuando no existían escuálidas, pero que ya eran, uno las veía que ellas, no, a mí lo que me interesa es la rumba, ella está. Y entonces, mientras había una gente con la que uno se sentaba y discutía literatura, etcétera, habían otras que consideraban que uno era un imbécil porque se quedaba ahí en la universidad tirado en la grama hablando de García Márquez mientras ellas se iban para la rumba. Y eso fue lo que, cuando llegó esa activación de la sociedad con el instrumental del debate político, se expresó de manera concreta ahí en la oposición, esa estulticia. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿quiénes son los que promueven esta evolución que tiene la protesta que usa para tratar de activar su golpe de Estado esta gente del sector más fascista, más radicalmente ultraderechista en la oposición, como son María Corina, Leopoldo López y Capriles? Bueno, en esa evolución, la presencia de ese sector irracional de la oposición, que es la escuálida como género, son las que están llevando adelante toda la propuesta. Entonces, fíjense esa amenaza que tienen para esta semana, es que ellos van a inundar las calles de basura. Hay una propuesta, usted no lo sabía, que es que van a tirar toda la basura para la calle, que van a guardar basura. Porque, ¿qué es lo que dice Robert Alonso en su teoría de la guarimba? Que la guarimba es totalmente anárquica, cada quien hace lo que le venga en gana, dependiendo del grado de frustración, guáramo, o de los pertrechos con los que se cuentan. Es decir, si tienen 2 semanas quemando cachivachi y coroto, que tenían guardado, como te digo, pues en los maleteros, que da vergüenza, porque tú vas pasando y dices, mira lo que tenía fulanita en la casa, qué horror, mira lo que tenía guardado esta, y ahí vas viendo todo, porque el pasajero se saca por la maleta. Y entonces cuando tú ves en una esquina tal la cantidad de cosas horrendas y de muebles feos antiguos, que tú dices, oye, pero esta gente, ¿verdad? Qué horror, mira lo que tenía. Y entonces, ahora se les ocurrió, fíjate tú la inteligencia, ¿no? Como era el término que se utilizaba filosóficamente para describir al sector ilustrado de la reflexión de la teoría política. El planteamiento es, acumula tu basura y después la sacas y la tiras para la calle. Dame tú el favor. O sea, primero que haga esa forma, esa expresión desde el punto de vista político, los retrata mucho. Es decir, mi discurso es la basura. O sea, yo no sé cómo por dónde entrarle al tema, porque es tan terrible, tan verdad lamentable, que hasta lástima da ese planteamiento de que vamos a guardar basura. De aquí a un mes van a estar untándose guate en la cara como forma de protesta. Agarra tu pupuito y lo echas en la cara. Una cosa así, escupe para arriba duro. Enciérrate en el closet, como decía yo la semana pasada. Pero esto de la basura, fíjate que uno lo hace como sátira y después se da como realidad, porque ellos dicen, oye, qué gran idea la de Aranguibel, vamos a escupir para arriba todo para que caiga Maduro. Y entonces se ponen a escupir para arriba. Yo entonces tengo que cuidar mucho lo que digo, porque resulta que lo de la basura, vamos a tratar de ordenar esto de manera más o menos seria. La basura no es un asunto que está puesto ahí como la brisa, pues, ¿no? Por la naturaleza, o como la lluvia, o como están las nubes, no. La basura sale de algo, ¿verdad? La basura es un asunto que se forma, que se crea en la medida en que se da algo previamente. Y ese algo no es otra cosa que el consumo. El consumismo es lo que genera la basura. Usted va a ver cualquier otro género o ser vivo en el planeta y lo que encuentra es que hay detritus, hay, bueno, los restos fecales que deja el animal en uno que otro sitio por ahí, pero no acumula basura, ningún animal. Eso lo hace es el ser humano. Y el ser humano genera basura es donde hay consumismo, donde hay una profusión del capitalismo de manera más intensa. Entonces, cuando la gente de la oposición está diciendo que ellos van a sacar la basura, lo que van a demostrar al mundo es que aquí hay bastante plata para comprar bastante porquería que consumen y que después tienen que votar. Ese es el punto, ¿me explico? A mayor basura, mayor consumo. Es una relación directa. Y si un país tiene mucha basura, es un país que consume mucho. Y si un país consume mucho, es que hay mucha plata. Es decir, que la gente vive bien, que la gente tiene que gastar los reales. Y tiene reales para gastar. Eso es lo que significa la basura. Cuando usted vea mucha basura, hay un alcalde que no sirve y una gente que consume mucho. Tan simple como eso. No le busque ninguna vuelta teórica, sociológica, ni antropológica de ninguna naturaleza. Basura es alcalde ineficiente y bastante real para gastar que tiene la gente de por ahí donde está esa basura. Entonces esta gente es bruta de la cabeza. Porque el problema que hay es que no hay planteamiento político. Entonces se tiene que recurrir a cualquier cosa que se le ocurra. Y ese es el aspecto entonces más importante de lo que estamos analizando el día de hoy. Que no tienen discurso político y la forma como se detecta, se descubre o se evidencia en la sociedad que no tienen discurso es que tienen que quemar las cosas que están en la calle, tienen que quemar las canchas, tienen que quemar las cosas de los autobuses del metro y tienen que sacar basura, porque no hay discurso. Entonces, ahí entonces aterrizamos en el tema de por qué hay hoy por hoy como expresión política el planteamiento de la violencia, justamente cuando se está dando como nunca antes en nuestra historia, el logro de una política de diálogo entre todos los sectores de la sociedad avanzada por el presidente Maduro. Ese es el tema. El asunto de la harina pan es un asunto que tiene meses, que todo el mundo sabe que es que el señor Lorenzo Mendoza escondiendo la harina pan y vendiéndosela solamente a quien se la quiere vender él, a las areperas, a los comercios que él le interesa y tal, y en los abastos de los ricos en las zonas pudientes de las grandes ciudades del país. Pero a los pobres no, él con eso manipula, porque él sabe que se va a un estallido social si no hay harina pan, entonces él ha manipulado con eso, pero eso tiene meses, y lo hemos denunciado hace meses. El asunto del desaparecimiento de todos los estantes, de los rollos de papel toalé, no es ahorita, fue hace meses. Ahorita no hay papel toalé de repente, un abasto es porque la gente se lo lleva por toneladas. Yo tengo semanas, meses denunciando eso acá, tengo fotos, porque yo voy por la calle con el teléfono tomando, clac, clac, clac, clac, clac, tengo cientos de fotos de la gente que sale a comprar toneladas de papel toalé y después al día siguiente dice, ¿viste que no hay? Claro, no hay, idiota, si lo compraste todo. Entonces hay un asunto de un fenómeno raro, que es que acapara al rico y acapara al pobre también, eso no sucede en ninguna parte del mundo. Pero eso tiene meses. ¿Por qué estalla esa violencia ahorita? Que consideran esta gente que es oportunidad, no es porque es oportunidad, es porque Maduro está consolidándose y el paso más importante que se ha dado desde el 14 de abril del año pasado para acá, para la consolidación del presidente Maduro, es el proceso de diálogo, porque es donde están todos los sectores, empezando por reconocer la legitimidad del presidente Maduro cada vez que van a abrir la boca en cualquier reunión, si no, no están en la reunión. Usted no puede entender que esté alguien en Miraflores y esa persona está pensando que el que está ahí no es el presidente. Entonces eso ha tumbado lo que ellos consideraron que fue su arma más lograda a través de la historia del antichavismo, que fue que muchacho, el loco, ¿cómo se llama? Capriles, había inventado la cosa de la ilegitimidad de Maduro ante el mundo entero. Entonces ellos consideraron, mira, estamos cerquita, ya vamos ahí, tú sabes que ellos tienen la teoría del casi, casi. Casi voy a ganar, casi voy a no sé qué, casi voy a triunfar, casi. Ellos nunca triunfan, pero están casi, casi. Entonces, con el cuento de su mayoría virtual. Y entonces, eso era un activo que se les vino abajo. Ya no tienen nada. Tú ves a María Corina, ves a Capriles ahorita y no tienen ni siquiera en su propia fila. Tú no has visto el desprecio que le tiene. Revísense en internet. Cualquier portal, busquen ahí la cosa esa que tienen ellos nefasta. ¿Cómo se llama? Noticiero digital. Métanse, métanse, este es un buen momento para que ustedes se metan ahí y vean el odio con el que se expresan ellos de Capriles y de tal, porque ellos tienen la idea del preservativo en sus líderes, es decir, ellos lo usan, lo botan y van y buscan otro después. Es decir, no, ellos no tienen ninguna conmiseración con nadie que hayan considerado minutos antes, segundos antes, el gran redentor de la sociedad, el gran salvador de la humanidad. Este sí es el líder, este es el venezolano maravilloso que necesitábamos. Por fin apareció el líder y después lo botan para la poseta igualito con el mismo entusiasmo. Igualito, así le pasó a Salas Romer, así le pasó a Irene Sáez, así le pasó a Enrique Mendoza, así le pasó a Manuel Rosales, así le pasó el otro, y así le está pasando a Capriles. Ellos son así, ellos no quieren a nadie. Ellos tienen es la filosofía del odio como base para desempeñarse políticamente, pero como no tuvieron formación nunca ideológica, política, no tuvieron chance, porque aquí se cercenaba siempre la posibilidad para el debate político en todos los sectores que no fueran las élites políticas, como empecé diciendo, no hubo chance de que esa gente se formara. Esa es la triste tragedia que hay hoy en día. Y detrás de ello, los Estados Unidos. Al cierre, leo rápidamente este texto breve de Ricardo Acosta, que nosotros colgamos en nuestro portal soyaranguibel.com, y les pedimos que ustedes revisen, porque hay una serie de materiales que hemos estado colocando este fin de semana que ilustran mucho lo que nosotros venimos comentando. Les leo el texto de Ricardo Acosta que se llama Estados Unidos contra el Mundo. Y oigan bien esto, oíganlo bien para que se den cuenta del escenario que este hombre plantea con tanta claridad. Estados Unidos es el principal enemigo de la libertad, la democracia y la paz mundial. Ahora mismo mantiene una ofensiva simultánea contra Venezuela, Ucrania y Siria con el objetivo de derrocar a sus gobiernos, saquear sus riquezas naturales y apropiarse de sus rutas comerciales. Óiganlo bien, porque no es un discurso chavista, antiimperialista, no. Está hablando del escenario real que existe en el mundo, que es innegable, que es irrefutable. Dice él en su texto, las reservas de petróleo de Venezuela, los gasoductos rusos que atraviesan Ucrania y la posición geoestratégica de Siria explican una nueva agresión imperialista que se disfraza de protestas populares exigiendo un cambio de régimen en cada caso. Los acontecimientos siempre reproducen la misma secuencia. Los manifestantes ocupan pacíficamente calles y plazas, pero no tardan en producirse actos de violencia y pérdidas de vidas humanas. Thierry Messin, fundador y presidente de la Red Voltaire, afirma que no se trata de incidentes incontrolados, dice él entre comillas en el texto de Thierry Messin. Fuerzas especiales o elementos a la órdenes de Estados Unidos o de la OTAN convenientemente ubicados disparan a la vez contra la multitud y contra la policía. Así sucedió en Deraa, en Siria, en 2011, al igual que en Kiev, Ucrania, y en Caracas, Venezuela, en los últimos días. En el caso de Venezuela, las autopsias practicadas demuestran que dos víctimas, un manifestante de la oposición y otro favorable al gobierno, fueron baleados con la misma arma. Estados Unidos no deja nada al azar. Cada acto de injerencia se realiza desde un país vecino que permite dirigir la operación desde la retaguardia, creando una zona de escape y apoyo militar, financiero y sanitario. En los casos de Siria, Ucrania y Venezuela, desempeñan ese papel Turquía, Polonia y Colombia respectivamente. Es igualito, es el mismo esquema, es estos datos que nos dan personas como Ricardo Acosta, nos ponen ante los ojos la realidad cruda de que hay un imperio que está tumbando esto, que no es un saco harina pan, es un imperio y unos locos vándalos que desató María Corina y Leopoldo López. Eso es lo que está pasando, no hay confusión alguna. Vamos entonces a despedirnos hasta una nueva oportunidad donde seguiremos compartiendo con ustedes estas reflexiones y otras. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.